Notus Radio. Perdón, amigo. Ay, güey. Este tipo está cruzado con William Levy y Rocky Balboa. No te preocupes, amigo. ¿A quién buscas? A mi esposa. ¿Y cómo es tu esposa? Es alta, delgada, con una minifalda, top negro y transparente. ¿Y la tuya? Puta. No, pues mejor buscamos a la tuya. Ni sana, ni santa, ni puta. Los Cachondos hace Asociación Caliente. ¿Pero qué es esa chapa? Ay, Willow, ¿te gusta mi chapa? Ey, menea tu chapa, cha chapa, tu chapa, cha chapa, tu chapa, cha chapa. Ey, menea tu chapa, cha chapa. ¿Qué tal, gente? Yo soy Luis Soto, el bebé, y esto es Los Cachondos. A ver, mijo, ¿quién eres tú? ¿Yo? Sí. Yo soy Fidel Junior. ¿Fidel? Junior, yo soy Weekend. Ah, pues tú eres. ¿Y qué puede? ¿Dice el caballo un tal? Pues mi caballo lo dejé en la casa, güey. Lo dejé. ¿Y la pistola, pues? Pues la pistola no la traigo. Solo traigo la funda, que es de 45. ¿Lo quieres ver? ¿Y tú por qué vienes pedo? Hay que ser pedo. No, güey. Aquí al programa no tienes que venir pedo. Bueno, aquí tenemos un invitado. A ver, invitado, ¿cómo se llama usted? Yo soy el Alan. ¿Qué pasó, cuate? ¿Cómo estás? ¿Es el Chabelín? Ah, chingado, se vino Chabelo de la tele. Ay, güey, eso está re grueso. Y estamos hablando del programa. Ay, yo creo que estás hablando de mí. Ay, ay, ay, asústame, pantera. Bueno, un tema que les venimos a presentar es quien lleva los pinches pantalones en la cacha. A ver, mi Chabelo, ¿quién los lleva en la casa, la vieja o el vato? Pues, yo digo, cuate, que la mujer, pues, yo pienso que las mujeres son bien... Bien que, bien que, mijo, bien que. Bien que. No, cuate, esto no le puede ser al niño. A ver. Ah, chingo, pinche niño viejao. Bueno, tú, pinche ebrio. A ver, dime qué chingado. No se me ponga el tío, ¿no? A ver, mijo, bájalo, le saco la 45. Le digo que no traigo la pistola, pero traigo la funda. Pues yo también acá concuerdo con el Chabelo. Que la neta, las viejas con que te digan que esta... Perdón. Hijo de la chingada, deja de estar eructando, güey. ¿Qué va a hacer la gente de nosotros, güey? Esto es algo social, algo respetable. No, con que las viejas te digan esta noche, no sé, en a Pancho, pues ya te agarran de los tanates. Hijo de eso, no sé si ya. Esta noche no suena Pancho. Te chingaste. Es que no me porté bien. Ay, vaya que. Bueno, novedad que no. Bueno, esta noche cena Manuela, güey. Sí, voy a tener que visitar a Manuela. ¿Cuál es este? ¿Este es tu mamado, cuate? Pues de una mano. Mano peluda, gruesa del bañil, güey. La buena, con esta levanto 90 kilos. Ay, ajá. Pero de longa, cuate. A ver, bueno, pues. Sí. Pinches viejos, ¿y por qué no me preguntan a mí, culeros? O sea, que mi palabra no vale, ¿o qué chingados? Ay, ahí vas, estoy chingado. Mira, mijo, cálmese que le saco la 45, ¿eh? Me saco la 45, no se la saco usted. Y bueno, pues, a ver, ¿tú qué dices? Aparte que las viejas llevan los pantalones. No, la neta, las viejas llevan los pantalones. La neta. Uno dice, no, pues yo soy el que llevo los pantalones en la casa. Los traigo bien puestos, nomás que se me cayó el cinturón. Pero no, son las mujeres. Traigan cinturón o no traigan cinturón, son las mujeres. La neta. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si el pinche Chabelillo acá, Chabelo? A ver, Chabuelo. ¿Qué pasó, cuate? Llega y hace una burrada de las que comete a diario. A diario. ¿Qué pasa, vale? Dice la mamá, ya viste, viejo, ya viste a este güey. Ya la volvió a zurrar otra vez. Dile algo, viejo, dile algo. Vinches, crío. ¿Y qué hace el pinche viejo? Ahí le dice algo al morro. ¿Qué pasó, mijito? ¿Qué le estás haciendo a tu mamá? No, pues mira, pa. ¿Qué tal? Pasaba y le dice a la mamá: ya viste, viejo, ya viste a este güey. Ya la volvió a zurrar otra vez. Dile algo, viejo, dile algo. Vinches, crío. ¿Y qué hace el pinche viejo? Ahí le dice algo al morro. ¿Qué pasó, mijito? ¿Qué le estás haciendo a tu mamá? No, pues mira, pa. ¿Qué tal y tal? Problema existencial. El problema es la cama. Todos los tamaños importa, la neta. Sí, está la extra grande, la familiar. ¿O de qué chingo estamos hablando? Sí, bueno, de eso, güey, de los tamaños de la cama. El tamaño sí importa. Pues sí, cote. Hay camas en las que te puedes dormir de uno, o de dos, o de tres, cuatro. A ver, pues, dígame la catafixio. ¿Qué quieres que te catafixie, cuate? Pues el izquierdo por el derecho. ¿El izquierdo por el derecho? No, cuate, a mí no me estás muriendo. Sí, morrito, ¿pa' qué? Cálmese, güey. Cálmese, güey. Entonces, ¿qué pasa, mi chabelo? Para ti, ¿qué pex con lo de la cama se importa? ¿Por qué crees que se importa? Pues, yo creo que depende de cómo sea la mujer de golosa, cuate. ¿De golosa? Ah, chinga, esa palabra no la ves, cuate, güey. Entonces, ¿qué pasa, mi chabelo? Para ti, ¿qué pex con lo de la cama se importa? ¿Por qué crees que se importa? Pues, yo creo que depende de cómo sea la mujer de golosa, cuate. ¿De golosa? Ah, chinga, esa palabra no la había escuchado, güey. Entonces, ¿qué pasa, mi chabelo? Para ti, ¿qué pex con lo de la cama se importa? ¿Por qué crees que se importa? Pues, yo creo que depende de cómo sea la mujer de golosa, cuate. ¿De golosa? Ah, chinga, esa palabra no la había escuchado. ¿Cómo se importa? ¿Por qué crees que se importa? Pues, yo creo que depende de cómo sea la mujer de golosa, cuate. ¿De golosa? Ah, chinga, esa palabra no la había escuchado. Yo creo que depende de cómo sea la mujer de golosa, cuate. ¿De golosa? Ah, chinga, esa palabra no la había escuchado. De golosa, cuate. De golosa, a chinga, esa palabra no la había escuchado. Golosa, a chinga, esa palabra no la había escuchado. Esa palabra no la había escuchado. No la había escuchado. Escuchado. Chao. Anoche fue algo muy especial. No quería que llegara la mañana. Qué pena que... Fue una noche tan especial. No parábamos de bailar, pegados, sin darnos cuenta fuimos a dar a un lugar un poquito más privado. Nos acabábamos de conocer y aún así entramos a un hotel. Luchamos cuerpo a cuerpo y piel con piel, y luego fuiste mía. Y ya en la mañana, después de haber pasado toda la noche en la cama, hicieras con tu boca lo que a ti te dio la gana, y yo de galopar entre tu valle y tus montañas. Y ya en la mañana, antes de que venciera el cuarto y no nos molestaran, se me antojó poner tu cuerpo otra vez en llamas, pero al querer nombrarte yo no supe decir nada. ¿Cómo te llamas? estábamos cuerpo, cuerpo y piel con piel, y luego fuiste mía. Y ya en la mañana, después de haber pasado toda la noche en la cama, hicieras con tu boca lo que a ti te dio la gana, y yo de galopar entre tu valle y tus montañas. Y ya en la mañana, antes de que venciera el cuento y no nos molestaran, se me antojó poner tu cuerpo otra vez en llamas, pero al querer nombrarte yo no supe decir nada. Chapa. Ay, Willo, ¿te gusta mi chapa? Ya estamos de regreso, plebes. Otra vez aquí en su programa Los Cachondos. Puro cachondismo aquí. Como ahorita escuchamos la cancioncita de la Tracalosa. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ah, no, tú ya no. Eso ya no, chingas. No, cuate. Ah, pues se me olvida. ¿Qué les preguntaste? Y lo de cómo ves esa cancioncita de cómo te llamas. Muy cachonda, ¿sí o no? Una cachonda y... A ver, Fidel, ¿qué estabas haciendo hace ratito cuando fuimos a cuartos? Simplemente me fui a tomar otras para carburar, chingada. Pero eran cervezas, güey. Oh, yo pensé que se estaba echando otras. No, ni unas ni otras. Aquí, bichi, tranquila de lo bueno. Está bueno, puras jaladas. Ya deja Chabelo. Mira lo cochino. Ya fíjate. Ay, sí, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué pedo con el sí y el no de las mujeres? No de las mujeres, cuate. Pues ya las entiende. Ya es eso. ¿Qué, cómo dice el sí o el no? Si no mal recuerdo, eso está en la página 1304 del volumen 1 de Cómo Entender a las Mujeres. Y no te olvides del versículo. Del versículo, Termina en cool, pero es versículo. Todo. Ya. Pues ya ves lo que dicen. Sus sí son no, si sus no son sí. Sí, cuate. ¿Quién les entiende? Las mujeres son muy difíciles de comprender, cuate. A ver, cuando te dicen sí, es no. Cuando te dicen tal vez, es no. Y cuando te dicen no, pues es no, güey. ¿Quién les comprende, cuate? Pues, tío, lo que no entiendo es si sí es no y no es sí. ¿Qué chingos es un tal vez? ¿O pues qué chingos es un sí? Pues tal vez sí, como tú dices. Tío, es muy complicado entender la mierda. Es complicado. Imagínate como ya estás casado. Que le dices a tu vieja: oye, vieja, ¿tú sabes qué? Pues, quiero echar un palillo, ¿no? Un palillo. ¿Tu vieja esa? No, pues no sé. Pues no sé, pues ¿cómo que no sé? ¿Cómo que no sé? ¿Es un sí o es un no, chingados? Dime, vieja. Ah, pues es que ahorita no tengo ganas. Es que como que ando depresivo, pues ponía su culada más. Cuarto desestresón, a ver. Órale, a cuatro. Esto va a dar tu desestresón. Pues ya te dije cómo lo hicieras, cuate. Tú métele un madrazo, que se caiga desmayada y ya la agarras. Pues será el único motivo, porque pues ya me imagino que de otra cosa no se va a dejar. Son rejegas. Nomás les dices mi alma. Y se ponen bien fieresas, no creas. Ya empiezan acá como el compa Fidel, que vienen pedo, güey. No, ellos no se ponen pedas, pero se ponen bien a grosero. Pues sí, jaurías. No. Pues no, cuate. Ahora no te quieren dar de cenar si no les enseñas el cheque de la quincena, cuate. Y sí, ¿qué dicen? Las mujeres son las dueñas de tu quincena. Y sí, viejas. Me han de aprender que el dinero de los hombres es sagrado. Es sagrado, mijas. No se lo gasten en tonterías, que va la comadre y les ofrece productos de bajar de peso. Pues mejor háganse un cocido, culera. Un cocido de cico. No, con eso se les queda. O también, chingados, ¿qué tanto les cuesta salir a correr? Pues sí, mínimo correr. No hacen nada. Luego se quejan de que los vatos les dicen: no, pues es que ya estás gorda, mija. Ya no te cae. Sí, cuate, pues fíjate cómo de estar yo con mi noviecita. Que me quita todo el dinero y para poder tomar tengo que ir a la iglesia, cuate. ¿Con cuál tu vieja? ¿Con cuál? La, ¿cómo se llama? La hinche flaquita, la bozo, ¿no? La oso, la hinche... ¿Labroso? La labra bozo. No, sí, eso. No, cuate. ¿Qué pasa, el desgraciado? No, cuate. A ver tú, desgraciado de allá. Hey, tú. Ya es del público, no sé, ¿no? Así se lo voy a traer, así se lo voy a traer. No, cuate, no. No me la confundas, cuate, no. Esa no. Oh, entonces, ¿cuál es tu vieja? Pues, una, cuate, que ahí tengo regata. Entonces, ¿vas a la iglesia a ponerte a pedo? Pues sí, cuate. ¿Con el alcoholito del padre? Sí, cuate. Pues ya, imagínate. Ya me imagino ahí. ¿Cuál inclinando la casa por ahí con su biblia ahí de tener la botella? Ahí más escondida. A huevo, tú eres de los míos, Chabelín, tú eres de los míos. Pues sí, cuate, pero el problema es que tú lo agarras de diario. Yo cada fin y tú de diario, cuate. Es que de vez en diario, güey. Una no es ninguna, dos apenas es la mitad de una, tres apenas es una. Y volvamos a empezar. A huevo. Tienes razón el Mondri, güey, te voy. Acá dice este güey que cuando anda crudo, eso es todo natural, cuate. Eso es todo natural. Si no está tomando, anda crudo, cuate. No, pues a veces anda pedo y crudo al mismo tiempo. ¿Sepa cómo le hago? Soy un campeón. Soy el mejor. Ay, ajá, sí, ajá. Pues campeón, cuate, no manches. Pues bueno, gente, ahorita regresamos. Vamos a otro corte comercial que vea cómo molestan con él, ¿no? Vamos, y este, güey. A ver, siempre se te olvida la canción, mijo. ¿Qué pasó con eso, chingado? Tú póntela. Yo aquí no, con pues, mi botella aquí para que cuando empiece me pongo a cantar. Yo las traigo puestas. Mira, ahí te va la canción. Se llama Malditas Ganas del Commander. Oh, pues. Ay, papá, antes tu gente huela, mijo. Fierro, pariente. No se me quitan estas ganas malditas de tomar. Ya eché al Racer la hielera, la recta que de cerveza. Le bajé música al iPhone y le puse el auxiliar. Desde que te perdí ando, pienso en tu cariño. La verdad que me hace falta, estaba tan acostumbrado. Me tenías tan encamado, me consentías como niño. Querida tan fea en este corazón tan lindo, mamacita. Y no se me quitan estas ganas horribles de llamarte. No sé si me has olvidado o del ser ya me has bloqueado, pero paso por tu casa, me dan ganas de acercarme. No más pensando en ti. Si no estuvieras tan chula, te olvidaba. Compa, regrese la misma, páseme otra de Tecate. Tráigase otro 24, porque pienso emborracharme. Tómale, compadre, no se me queda atrás, viejo. ¿Eh? La banda toca en tu honor. Que no salgas de traje serenata. Ya pedí linda güerita y el corrido soy de rancho, porque sé que te fascina cuando agarras la parranda. Y no se me quitan estas ganas benditas de abrazarte. Si sufro porque te quiero, de tu ausencia tengo celos. No sé qué chingos me diste, pero olvidarte no puedo. Ya estamos de regreso aquí con los cachondos. O sea, los cachondos, mijos, otra vez. Sí, cuate, ya llegamos. Y bien cachondos. Cachondos. Papantla. Ay, ay, ay, mijo. Al rato te veo, pues, mijo. Bueno, pues bueno, antes que nada voy a aprovechar para mandar un saludito acá a una chavita hermosa. Ay, ay, ay. Cuyo nombre me hace bailar mi corazón. Anda enamorado, es Nayeli. El Junior anda enamorado. Mis saludos para ti, preciosa. ¿Para quién, cuate? ¿Para quién? Pues dices los saludos para la preciosa, pero ¿quién es la preciosa, chingado? La preciosa, mi hermosa Nayeli, Nayeli chingado. Ah, su chingado, ma. Nayeli. Bueno, a ver, Nayeli, Nayelita, ¿qué está diciendo este güey? Unos saluditos. Estos saluditos te los dedica con todo su corazonzote. Acá bien grandote su corazonzote. Y también su cuerpo. Sí. Ey, sí, date ya, ya, ya. Fuera mamada, a lo que vamos, a lo que vamos. Fuera mamada. Bueno, hablar de más te cuestan los huevos. A 30 el kilo. Sí, a ver, mi chavalito, ahí tú con tu chavita. ¿Nunca se te ha salido decirle algo, ya sabes, su jefa de ella misma? ¿De su jefa, cuate? Sí, bueno, o sea, ¿eh? Que lo cagues, güey, que le digas a su mamá, o sea, a tu suegrita, querida chula, preciosa, que le digas algo. Que la, o sea, que la cagues, que digas, mira, esa pinche vieja, y diga, pues es mi mamá. Pues es que sí me cae bien gorda la culera, pero no, cuate, aunque lo ofendido. No, no, pues, y sabes qué, güey, lo bueno es que le cae bien la culera, güey, y nunca le... Y tío, ¿sabes cuál es el peor en este momento, mi Chabelín? ¡Pues, cuate! Que nos está escuchando la culera. Lo peor de todo, y ya le estamos diciendo todos culera. Pues como quiera. Y lo bueno es que tenía respeto hacia ella, güey. ¡No se cree, suegrita! ¡Un saludo para mi suegrita, la culera! ¡Poros mamadas, güey! ¡Añajá! Pues bueno, tú no lo has cajeteado de decir una tontería que no debías. No solamente con tu suegra, que la hagas regao. Hablar de más. Sí me ha pasado. O sea, que le digas, oye, mi amor, ya, es que no quiero decirte que estás gorda, mi vida, pero como que, mira, te estás viendo con unos kiletos de más. No sé, pues ya suelta esa hamburguesa, las papitas, el helado que traes en la mano, los refrescos y la coca que traes atrás. Y aparte el pozole. Y oye, ya saca del refrigerador esas alitas que ya tienen. Salen caras, cuate. No, te vuelan los huevos. Me estás diciendo. No, pues me pasó algo más culero. A ver, tienes, cuate. Órdenos mejor. Pues acá, estaba acá, dale bombeo, uno, dos, acá, todo un hombre de acción. ¿Estás inflando la llanta o qué, cuate? Bombeando. Pues ya acabamos, le digo, sobres, mija, está la, ¿cómo se llama? La Jenny. Y que se me emputa, y le iba chingados porque te me emputas. Y dice, no, yo no soy la Nayeli, pendejo, yo soy la Carmen, y que me mete mis putazos. Pues soy escabón. Ya la confundiste tres veces. Empezaste con la Jenny, luego con la Nayeli y ahora la Karen. No, pues tan pedo anda el güey. Y así ni siquiera se fijó con quién chingados se echó. Que se me hace que terminaste con un vato, güey. A mí se me hace que terminaste con el bebé, cuate. Hijo, no es cierto, güey. Eso fue la otra semana. Digo, ¿qué es de Vinci? Gato le gusta dar la espada, pero no, yo puro. Ay, ajá. Nomás te da la espalda, cuate. No, pues, no, digo una cosa, digo, eso ya fue de hace mucho tiempo, vato. Eso ya fue hace rato, ya sabes, mi hermosa Nayeli, no, piensen mal de mí. No, a ver. Entonces, mijos, aquí hay que aclarar algo. Hablar de más te cuestan los huevos, así es que... Hombres, cuidado con lo que hablan con sus viejas. Sí, cuates. Les puede costar. Miren los huevos y ya ven que están muy caros en con esta época. Caro, recuerden, con lo caro que están ahorita, uno, les cuesta dos. Cuesta dos, cuates. Así tengan es cuidado. Que tengan cuidado y no les pase lo de Fidel, que la confundan con tres el güey. Ahorita la confunde, imagínate nomás. ¿Qué pedo con este güey? Sí, tengo un gato. ¡Ah, no! Sí, cuates. Por favor, seguridad, saquen ese pinche gato del estudio. A ver, mijos. Pues, para cerrar el programa, hay que agradecer al invitado que tenemos aquí, al Chabelo. ¡Chabelo, cuate! A Alan. No, pues muchas gracias a ustedes. Mi Chabelín, igual, esperemos y sigamos contando con tu participación. Aquí, sí, en el futuro, en el programa Los Cachondos. ¡Cachondos! ¡Claro que sí, cuate! ¡Muchas gracias! Puro cachondismo aquí, ya hasta se puso bien calenchos acá con el Fidel, se estaban abrazando ahorita en el corte, se estaban allá como que... ¡Ya me estaba toqueteando la pierna, cuate! Yo puro pinche gato pecho peludo. Bueno, entonces ya mandaron sus saludos ya para irnos. Pues yo quiero mandarle un saludo a